llorando en las puertas del plantel, porque tuvo la noticia que jamás volvería a ver. La madre que entre sus brazos con amor lo vio crecer, al aquel besó esa tarde cuando se marchó al cuartel. En su carta le decía: hijo, no te volvería a ver, que seas un buen soldado cuando salgas del cuartel. Cuando vuelvas a tu casa y yo no exista ya, para que enjugues tu llanto, dejaré un blanco clavel. Cuando entonaba su llanto, el superior se acercó, y aquel al verlo de cerca, el llanto suspendió. No interrumpa su llanto, que hoy sí puede usted llorar. Por la muerte de una madre, llora cualquier militar. En su carta le decía: hijo, no te volvería a ver, que seas un buen soldado cuando salgas del cuartel. Cuando vuelvas a tu casa y yo no exista ya, para que enjugues tu llanto, dejaré un blanco clavel. En su carta le decía: hijo, no te volvería a ver, que seas un buen soldado cuando salgas del cuartel.